Fonolibro presenta El poder de mantenerse enfocado. Cómo dar en el blanco financiero, personal y de negocios con absoluta certeza. Por Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt. Prólogo. El propósito de este audiolibro. ¿Qué hay en él para usted? El individuo que quiere alcanzar la cumbre en los negocios debe apreciar el poder de la fuerza del hábito y debe entender que la práctica es lo que lo crea. Debe apresurarse a cortar aquellos hábitos que pueden dañarlo y adoptar aquellas prácticas que se convertirán en los hábitos que le ayuden a lograr el éxito que desea. J. Paul Getty. Estimado escucha, nuestras investigaciones continuas revelan claramente que tres de los mayores retos que encaran las personas de negocios hoy en día son las presiones de tiempo, las presiones financieras y la lucha por mantener un equilibrio saludable entre el hogar y el trabajo. Para muchas personas, la velocidad de la vida es demasiado ajetreada. Es como estar en una máquina caminadora que nunca se detiene. Los niveles de estrés están en lo más alto. Existe una creciente necesidad de que las personas en los negocios estén más equilibradas de manera de evitar convertirse en trabajólicos agotados, sin tiempo para sus familias y amigos y las cosas más finas de la vida. Muchos también cargan con el tremendo peso de la culpa, lo cual agrega aún más estrés. Esa no es forma de vivir. ¿Le suena esto familiar? El poder de enfocarse le ayudará de muchas formas y los beneficios se pueden aplicar en cualquier área profesional. Esta es nuestra garantía. Si usted estudia e implementa gradualmente las estrategias que vamos a compartir con usted, alcanzará sus metas de negocios, personales y financieras de forma consistente y llegará más allá. Le mostraremos cómo enfocar sus fortalezas para que pueda maximizar sus ingresos y a la vez disfrutar de un estilo de vida más saludable, feliz y balanceado. Recuerde, se trata de enfocarse. La principal razón por la cual la mayoría de las personas luchan profesional y personalmente es simplemente falta de enfoque. Dejan todo para última hora, se distraen o permiten interrupciones. Ahora tiene la oportunidad de ser diferente. El único propósito de este audiolibro es inspirarlo para que actúe. Así es, puro y simple. Hay un tesoro de sabiduría en lo que escuchará a continuación. Así que, comencemos. Use el poder de enfocarse para garantizarse un futuro mejor y que su vida se enriquezca de verdad en el proceso. Atentamente, los autores. Estrategia de enfoque número 1. Sus hábitos determinan su futuro. Luce tan difícil cuando se contempla con anterioridad y resulta tan fácil cuando se hace. Robert M. Pirsig. Brett Voorhees sabía que iba a morir. El severo ataque de asma se había transformado en un síndrome de agotamiento respiratorio. Sus pulmones se habían paralizado totalmente. Lo último que recordaba esa noche era al personal del hospital corriendo a recibirlo y luego la oscuridad total. El estado de coma duró 15 días y en ese tiempo perdió 15 libras. Cuando finalmente despertó, no pudo hablar por 2 semanas, pero por primera vez en años tuvo tiempo para pensar. ¿Por qué con tan solo 20 años se había evaporado su vida? Los doctores habían hecho un trabajo milagroso al mantenerlo con vida, cuando otros pensaron que no tenía oportunidad de sobrevivir. El asma había sido una parte de su vida desde su nacimiento. Lo conocían bien en el hospital después de tantas visitas para estabilizar su condición. A pesar de haber tenido mucha energía cuando niño, nunca pudo participar en actividades físicas como los demás niños, como patinar o jugar hockey. A los 10 años, sus padres se divorciaron y todas sus frustraciones acumuladas finalmente explotaron. Los años siguientes fueron una espiral continua, descendente, que lo llevó a consumir drogas, abusar del alcohol y fumar más de 30 cigarrillos diarios. Ahora, con tiempo para reflexionar, llegó a esta importante conclusión. Me hice esto a lo largo de años de tomar malas decisiones. Su nueva resolución fue: nunca más. Quiero una vida. Brent gradualmente se fortaleció y con el tiempo salió del hospital. Poco después hizo un plan de acción positivo para mejorar su vida. Primero se inscribió en un programa de ejercicios. 3 años después era instructor de aeróbicos. 5 años después compitió en el Campeonato Nacional de Aeróbicos. Decidió también mejorar su educación. Terminó su educación media y universitaria. Luego un amigo y él comenzaron su propio negocio de manufactura, Typhoon Sportswear, LTD, www.typhoonsportswear.com, especializado en producir accesorios para ventas al detal. Hoy en día es una empresa multimillonaria con 66 personas y una red de distribución internacional que provee a clientes de alto perfil como Nike. Al decidir tomar decisiones mejores y crear mejores hábitos, Brent Vuori transformó su vida. Del cero de ayer al héroe de hoy. ¿No es esta una historia inspiradora? He aquí lo importante. La vida no solamente pasa por uno. Se trata de lo que escogemos y de cómo respondemos ante cada situación. Si tiene el hábito de tomar malas decisiones de forma continua, los desastres ocurren con frecuencia. Las elecciones que haga a diario determinarán en última instancia si vivirá en la abundancia o en la pobreza. Sin embargo, la vida nunca cierra y totalmente la puerta a las oportunidades. Sus hábitos tienen un rol en el desarrollo de su futuro. Esto incluye los hábitos que expone en el mundo de los negocios cada día, así como la variedad de comportamientos que aparecen en su vida personal. A lo largo de este audiolibro, encontrará estrategias que pueden aplicarse tanto en el trabajo como en el hogar. Su trabajo es revisarlas todas e implementar aquellas que le otorgarán las mejores recompensas. Las personas exitosas tienen hábitos exitosos. Las personas no exitosas no los tienen. ¿Cómo trabajan los hábitos? Sus hábitos determinan su futuro. ¿Qué es un hábito? De forma simple, un hábito es un comportamiento que se repite una y otra vez hasta que se convierte en algo automático. La buena noticia es que uno se puede reprogramar en cualquier momento. Si usted está atravesando dificultades financieras, es importante saber esto. Por ejemplo, si quiere ser independiente económicamente, es necesario evaluar sus hábitos de hacer dinero. ¿Tiene usted el hábito de pagarse de primero cada mes? ¿Ahorra e invierte al menos 10% de su ingreso mensual? La respuesta le indica si se está moviendo en la dirección correcta. La palabra clave aquí es la consistencia. Quiere decir que debe ocurrir cada mes. Usted debe comprometerse con su futuro financiero cada día, sin excepciones. Esto es lo que separa a las personas que tienen de las que no tienen. Veamos otra situación. Si tener una buena salud es una prioridad alta para usted, hacer ejercicios 3 veces por semana puede ser el mínimo para mantenerse en forma. Esto implica que usted mantendrá este hábito de ejercicios sin importar lo que suceda, porque usted valora los beneficios a largo plazo. Las personas que dudan ante el cambio dejarán de hacer ejercicio al cabo de unas semanas o meses. Y usualmente tienen una larga lista de excusas por las cuales no les funcionó. Si quiere distanciarse de las masas y disfrutar de un estilo de vida único, entienda esto. Sus hábitos determinan su futuro. Sus hábitos determinarán su calidad de vida. Muchas personas hoy en día se preocupan por su estilo de vida. Parece que la carrera por el éxito material y todas esas trampas de la tal llamada vida exitosa no son suficientes. Ser realmente rico incluye no solo la libertad financiera, sino también desarrollar relaciones ricas y significativas, enriquecer su salud y disfrutar un enriquecedor equilibrio entre su carrera y su vida personal. La nutrición de su propio espíritu o alma es también un requerimiento esencial. Esto requiere de tiempo para explorar y profundizar. Mientras más aprende de usted mismo, cómo piensa, cómo siente, cuál es su verdadero propósito y cómo quiere vivir, más fluirá su vida. En vez de solo trabajar tan duro cada semana, comience a tomar mejores decisiones con base en la intuición y sabrá instintivamente qué es lo correcto. Este nivel más alto de conciencia determina su calidad de vida diaria. Los resultados de sus malos hábitos aparecen más tarde en su vida. Más que nunca, la gente está viviendo para la gratificación inmediata. Compran cosas que en verdad no pueden pagar y aplazan el pago tanto como puedan. Llevado a un extremo, si sus gastos siempre exceden sus ingresos, a la larga obtendrá un solo resultado. Se llama bancarrota. He aquí lo que tiene que entender realmente. La vida siempre le hará sufrir las consecuencias de sus malos hábitos. El hecho es que si sigue haciendo cosas de cierta forma, siempre obtendrá un resultado predecible. Los hábitos negativos conllevan a consecuencias negativas. Los hábitos exitosos crean recompensas positivas. Simplemente así es la vida. Veamos las relaciones. El matrimonio está en problemas. Casi 50% termina en divorcio. Si tiene el hábito de privar a su relación más importante de tiempo, energía y amor, ¿cómo puede esperar tener un resultado feliz? Cuando se trata de dinero, los malos hábitos pueden llevarle a un ciclo sin fin de trabajar en sus años avanzados, cuando debería estar disfrutando de más tiempo libre para divertirse. Ahora, escuche esta muy buena noticia. Usted puede transformar las consecuencias negativas en recompensas positivas. Simplemente cambie sus hábitos, ya. Desarrollar hábitos exitosos toma su tiempo. ¿Cuánto tiempo toma cambiar un hábito? Las respuestas más comunes a esta pregunta son unos 21 días o 3 a 4 semanas. Esto puede ser cierto para hacer ajustes pequeños en su comportamiento. Es fascinante que luego de 21 a 30 experiencias con un nuevo hábito, se vuelve más difícil no hacerlo que hacerlo. Antes de que pueda cambiar un hábito, primero tiene que chequear cuánto tiempo lo ha estado haciendo. Si ha estado haciendo algo de forma repetida durante los últimos 30 años, es posible que no pueda dejarlo en pocas semanas. Los fumadores de mucho tiempo saben lo difícil que puede ser romper el hábito de la nicotina, a pesar de que saben que fumar puede disminuir significativamente su expectativa de vida. Asimismo, las personas con una larga historia de baja autoestima no lograrán transformarse en individuos seguros de sí mismos, listos para afrontar el mundo en solo 21 días. Puede tomar un año o más desarrollar sistemas positivos. Estas importantes transiciones pueden afectar la vida personal y profesional. Otro factor sobre el cambio de hábitos es el potencial de caer de nuevo en los viejos patrones. Esto puede suceder cuando los niveles de estrés se elevan o cuando ocurre una crisis inesperada. El nuevo hábito puede no estar lo suficientemente fuerte para resistir estas circunstancias y requerirá de más tiempo, energía y esfuerzo. Imagínese que pudiera cambiar solo 4 hábitos por año. En 5 años usted tendría 20 nuevos hábitos positivos. Ahora, he aquí la pregunta. ¿Pueden 20 hábitos hacer la diferencia en sus resultados? Por supuesto que sí. 20 hábitos exitosos le podrían traer todo el dinero que quiera o necesite, relaciones amorosas maravillosas, un cuerpo más sano y enérgico y todo tipo de nuevas oportunidades. ¿Y qué pasaría si creara más de 4 hábitos cada año? ¡Piensa en las posibilidades! Casi el 90% de nuestro comportamiento normal se basa en nuestros hábitos. Desde que se levanta en la mañana hasta que se acuesta en la noche, hay cientos de cosas que hace de la misma forma. Esto incluye la forma en que se viste, se alista para el día, toma su desayuno, lee el periódico, se cepilla los dientes, va a la oficina, saluda a la gente, arregla su escritorio, hace sus citas, trabaja en sus proyectos, va a reuniones, contesta el teléfono, y así sucesivamente. Si ha hecho estas mismas actividades por años, tiene entonces una serie de hábitos bien arraigados. Tienen que ver con todas las áreas de su vida, incluyendo su trabajo, familia, ingresos, salud, relaciones y mucho más. Este es su comportamiento normal. Como somos criaturas de hábitos, somos muy predecibles. De muchas formas, esto es bueno, pues otros nos ven como personas de confiar, consistentes. Es interesante notar que las personas que son muy impredecibles también tienen un hábito. El hábito de la inconsistencia. La calidad no es un acto, es un hábito. Una vez que un hábito está bien desarrollado, se convierte en un nuevo comportamiento normal. Esta es una gran noticia. Al sustituir su actual comportamiento, puede crear una forma completamente nueva de hacer las cosas. Se convierte en un nuevo estándar de desempeño y productividad. Al mejorar sistemáticamente su comportamiento a la vez, puede mejorar dramáticamente su estilo de vida total. Esto incluye su salud, ingresos, relaciones y tiempo libre. Si continúa haciendo lo que siempre ha hecho, seguirá obteniendo lo que siempre ha obtenido. ¿Cómo identificar los malos hábitos? Tome conciencia de los hábitos que no le hacen bien. Muchos de nuestros hábitos, patrones, idiosincrasias y particularidades son invisibles. Probablemente está consciente de algunos de ellos. He aquí algunos de los más comunes que hemos recibido de los participantes en nuestros talleres. No devolver llamadas a tiempo. Llegar tarde a citas y reuniones. Falta de claridad en los resultados esperados, metas mensuales. Hablar en vez de escuchar. Olvidar el nombre de una persona un minuto después de que se la han presentado. Trabajar largas horas sin hacer ejercicios o interrupciones regulares. No pasar suficiente tiempo con los hijos. Comer a horas irregulares durante el día. Salir de casa en la mañana sin abrazar a su esposa o esposo, hijos y o su mascota. Llevarse el trabajo a casa. Socializar demasiado por el teléfono. No tomar suficiente tiempo libre para el esparcimiento y la familia sin sentir culpa. Tener el teléfono celular prendido todo el tiempo. Contestar el teléfono durante la hora de la comida en familia. Dejar todo para última hora, desde declarar los impuestos hasta arreglar su garaje. Ahora examínese y haga una lista de todos aquellos hábitos que lo hacen improductivo. Debe entender claramente qué es lo que le detiene para crear hábitos más productivos. La fórmula de los hábitos exitosos que escuchará al final de este capítulo le mostrará una manera práctica de transformar sus malos hábitos en estrategias exitosas. Otra forma de identificar su comportamiento improductivo es pedir retroalimentación. Hable con personas que respeta y admira y que lo conocen bien. Pregúnteles qué observan sobre sus malos hábitos. Busque consistencia. Si habla con 10 personas y 8 de ellas dicen que usted nunca devuelve las llamadas a tiempo, ponga atención. Recuerde, su comportamiento externo es la verdad, mientras que su percepción interna de su comportamiento suele ser una ilusión. Si usted está abierto a una buena y honesta retroalimentación, puede hacer ajustes rápidamente y eliminar los malos hábitos de forma permanente. Sus hábitos y sistemas de creencias son producto de su ambiente. Esto es muy importante. Debe entender que las personas a quienes frecuenta y el ambiente en donde vive tienen una fuerte influencia sobre lo que usted hace. Una persona que ha crecido en un ambiente negativo, sujeta a maltrato físico o verbal, tiene una visión del mundo diferente que un niño criado en una familia cálida, amorosa y que le da su apoyo. Sus actitudes y niveles de autoestima son diferentes. Los ambientes abusivos a menudo producen sentimientos de desvalorización y falta de confianza en sí mismo, además de miedo. Este sistema de creencias negativas se lleva hacia la vida adulta y puede producir todo tipo de hábitos improductivos como la adicción a las drogas, actividades criminales y la incapacidad de moldear un camino profesional estable. Aun si usted tuvo la mala suerte de tener un ambiente de crianza con severas desventajas, aún puede hacer cambios. Y puede que solo le tome la asistencia de una persona que le ayude a hacer la transición. Un buen tutor, maestro, terapeuta, mentor o modelo positivo puede cambiar dramáticamente su futuro. El único requisito es que usted se comprometa con el cambio. Cuando esté listo para hacerlo, empezarán a aparecer las personas correctas que lo ayudarán. Es nuestra experiencia que el dicho, cuando el alumno está listo, aparece el maestro, es cierto. ¿Cómo cambiar los malos hábitos? Estudie los hábitos de modelos exitosos. Como se mencionó antes, las personas exitosas han desarrollado hábitos exitosos. Aprenda a observar cuáles son esos hábitos. Estudie a las personas exitosas. Ellos dejan pistas. ¿Qué tal si entrevistara a una persona exitosa una vez al mes? Invítelos a desayunar o a almorzar y hágales buenas preguntas acerca de su disciplina, rutinas y hábitos. ¿Qué cosas leen? ¿A qué clubes o asociaciones pertenecen? ¿Cómo administran su tiempo? Si escucha con atención y toma unas buenas notas, tendrá una riqueza de ideas poderosas en poco tiempo. Y si su solicitud es sincera, la gente verdaderamente exitosa compartirá con usted sus ideas. Ellos disfrutan de la oportunidad de ayudar a las personas que están genuinamente interesadas en mejorar sus vidas. He aquí otra forma de estudiar a las personas exitosas. Lea sus biografías o autobiografías. Hay cientos de ellas. Son historias verdaderamente maravillosas, llenas de ideas, y esos libros están en las librerías o en la biblioteca cercana. Lea uno de estos libros al mes o vea los documentales que transmiten por televisión y aprenderá mucho en solo un año. Otro hábito que hemos desarrollado es escuchar audiolibros motivadores o educativos, cuando conducimos, caminamos o hacemos ejercicios. Si escucha un audiolibro durante 30 minutos diarios, 5 días a la semana, en 10 años habrá estado expuesto a más de 1.300 horas de información nueva y útil. Nuestro amigo Jim Rohn dice, si lee un libro al mes sobre su sector, en 10 años habrá leído 120 libros. Esto lo colocará en el 1% superior de los conocedores de su sector. Desarrolle el hábito de cambiar sus hábitos. La fórmula de los hábitos exitosos. Este es un método paso a paso para ayudarle a crear mejores hábitos. Funciona porque es simple. Puede aplicarse a cualquier aspecto de su vida, profesional o personal. si se aplica de forma consistente, le ayudará a lograr todo lo que usted quiere. Hay tres pasos fundamentales. 1. Identifique claramente sus hábitos malos o improductivos. Es importante que piense en verdad sobre las consecuencias futuras de sus malos hábitos. Puede que no aparezcan mañana, la próxima semana o el próximo mes. El verdadero impacto podría estar años por delante. 2. Defina su nuevo hábito exitoso. Usualmente, esto no es más que lo opuesto a su mal hábito. Si usted fuma, sería dejar de fumar. ¿Qué es lo que va a hacer en verdad? Motivarse. Pensar en los beneficios y recompensas por adoptar su nuevo hábito. Esto ayudará a crear un cuadro claro de lo que este nuevo hábito hará por usted. Cuanto mejor describa los beneficios, tendrá más probabilidades de actuar. 3. Haga un plan de acción en tres partes. Debe tomar una decisión sobre las acciones específicas que va a implementar. Tiene que tomar acciones. Comience con un hábito que realmente quiera cambiar. Enfóquese en tres pasos inmediatos y póngalos en práctica. Hágalo ahora. Recuerde, nada cambiará hasta que usted lo haga. Conclusión. Le invitamos a realizar las acciones al final de este capítulo. Solo cuando se comprometa a trabajar con esta fórmula de hábitos exitosos por escrito, verá los verdaderos beneficios. No basta con tener información en la cabeza. Queremos que viva la experiencia de la transformación en sus resultados, en su estilo de vida. Pasos a seguir. Personas exitosas que quiero entrevistar. La fórmula de los hábitos exitosos. A. Personas exitosas que quiero entrevistar. Haga una lista de las personas a quienes respeta, a quienes les ha ido extremadamente bien. Póngase la meta de invitar a cada uno de ellos a desayunar, a almorzar, o pida una cita en sus oficinas. Recuerde llevar una libreta o grabadora para capturar las mejores ideas. B. La fórmula de los hábitos exitosos. Escuche el ejemplo a continuación y hágalo de forma similar. Hay tres secciones. En la primera, defina el mal hábito que siente que lo detiene. Sea específico. Luego indique las consecuencias si sigue repitiendo este comportamiento. En la segunda sección, defina su nuevo hábito exitoso. Generalmente, todo lo que tiene que hacer es escribir el opuesto que lo que tenía en la primera sección. En la tercera sección, haga una lista de tres pasos a seguir para convertir su nuevo hábito en una realidad. Sea específico. Ejemplo 1. A. Mal hábito. No tengo ahorros para el futuro. Consecuencias. No podré dejar de trabajar cuando tenga edad para retirarme. No podré escoger. Viviré en la pobreza. B. Nuevo hábito exitoso. Invertir 10% de todo lo que gano. Beneficios. No tengo deudas, escojo mi estilo de vida, mucho tiempo libre, independencia financiera. Pasos para iniciar mi nuevo hábito. Primero, encontrar un planeador financiero para que me ayude a diseñar un plan a largo plazo. Segundo, abrir una cuenta de inversión con deducciones automáticas. Tercero, hacer una lista de gastos y eliminar los innecesarios. Ha concluido el primer paso. ¡Buen trabajo! Estrategia de enfoque número 2. No se trata de magia, se trata de enfocarse. Nunca podría haber vivido sin los hábitos de la puntualidad, orden y diligencia, la determinación de concentrarme en una sola cosa a la vez. Charles Dickens. El dilema del emprendedor. Si usted es dueño de su negocio o está planeando serlo en el futuro, esté pendiente del dilema del emprendedor. Puede adaptar este concepto si trabaja en un cargo gerencial o de supervisión. Este es el escenario. Se le ocurrió una gran idea para vender un nuevo producto o proveer un servicio único. usted se visualiza haciéndolo mejor que nadie y, por supuesto, ganando un montón de dinero. Inicialmente, el principal propósito de un negocio es encontrar nuevos clientes y mantener los que ya tiene. Segundo, tener una ganancia justa. Al comienzo, muchos negocios pequeños tienen poco capital. En consecuencia, el emprendedor debe usar varios sombreros, especialmente durante el primer año, y trabaja largos días y noches sin mucho tiempo para relajarse. Sin embargo, es una temporada emocionante para armar negocios, conocer clientes potenciales y mejorar la línea de producto o servicio. Gradualmente, el emprendedor se involucra más y más en las tareas administrativas cotidianas. Lo que comenzó como una empresa emocionante se convierte en una rutina diaria, con mucho más tiempo invertido en apagar fuegos, manejando problemas de personal, pagando impuestos y calculando el flujo de caja mensual. ¿Le suena esto familiar? Bueno, no está solo. Esta es una situación muy común. Muchos emprendedores encuentran que es difícil soltar las riendas y permitir que otros lleven la carga. Delegar no es su fortaleza. Y, por supuesto, están emocionalmente ligados a sus negocios. Entienden cada detalle del negocio y en sus mentes nadie más puede hacer estas importantes tareas diarias tan bien como ellos. Ahí está la trampa. Hay más oportunidades en el horizonte y mejores tratos que cerrar, pero no los pueden atender pues están estancados en la rutina diaria. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aquí está, en una oración. Usted debe invertir la mayor parte de su tiempo en lo que hace mejor y dejar que otros hagan lo que ellos hacen mejor. Eso es, en pocas palabras. Enfóquese en aquellas actividades que realiza de forma brillante y con las cuales puede producir resultados extraordinarios. Probablemente se está preguntando cómo manejar lo demás que lo retiene. Ciertamente no desaparecerá. Más adelante verá cómo manejar estos asuntos. Enfóquese en sus talentos naturales. Es críticamente importante que entienda esto. Para que pueda visualizar el cuadro, miremos el mundo de la música rock. Los Rolling Stones son una de las bandas de rock más prolíficas y duraderas de la historia. Hasta la fecha, su carrera ha durado más de 40 años. Tal vez no le guste su música, pero no se puede negar su éxito. Vayamos tras el escenario justo antes de empezar el concierto. Más de 200 personas construyeron esta estructura gigante de varios pisos de alto y de casi la mitad de la longitud de un campo de fútbol. Más de 20 remolques se usaron para mudar el escenario de la última presentación. Dos aviones privados traen a las personas claves, incluyendo a la banda. Es una operación enorme. El tour de 1994 obtuvo una ganancia de más de 80 millones de dólares, así que obviamente vale el esfuerzo. Una limusina llega, los Stones bajan de ella, se suben al escenario y recogen sus instrumentos. Durante las próximas dos horas tocan de forma brillante y sus fanáticos quedan felices y satisfechos. Luego de la última pieza se despiden, se suben a la limusina que los espera y salen del estadio. Ellos son los maestros del enfoque en prioridades. Esto quiere decir que solo hacen aquello en que son brillantes, grabar y presentarse en vivo. Punto. Note esto. Luego de la planificación inicial, ellos no se involucran con ninguna de las miles de cosas que deben hacerse de forma eficiente para que el tour sea una operación exitosa y que produzca ganancias. Otras personas con habilidades específicas se encargan de los detalles. Los Stones simplemente se concentran en lo que saben hacer mejor, cantar y tocar. He aquí un mensaje para usted, querido escucha, y es este. Cuando enfoca la mayor parte de su tiempo y energía en hacer las cosas en las que usted es brillante, eventualmente cosechará grandes recompensas. Esta es una verdad fundamental y es crítica para su éxito futuro. Practique, practique, practique. Veamos otros ejemplos. El deporte es un buen ejemplo. No importa el deporte que escoja, los grandes ganadores tienen una cosa en común. Pasan la mayor parte de su tiempo enfocándose en sus fortalezas, en las cosas en que son buenos naturalmente. Gastan muy poco tiempo en actividades no productivas. Y practican, practican, practican muchas horas al día afinando sus destrezas. La superestrella del básquetbol, Michael Jordan, hacía cientos de lanzamientos por día, todos los días, sin que nada le importara. George Best, una de las grandes estrellas del fútbol de los años 60, alineaba pelotas a diferentes distancias de la meta y practicaba su tiro una y otra vez. Como resultado, fue el más alto goleador del Manchester United durante 6 temporadas consecutivas. Este es el tipo de disciplina que crea la excelencia. Fíjese cómo estas grandes figuras dedican muy poco tiempo a sus debilidades. Nuestras escuelas podrían aprender de esto. Con frecuencia, a los niños se les dice que deben esforzarse en sus materias más débiles y que no dediquen tanto tiempo a las cosas en las que son buenos. La lógica de esto es desarrollar un amplio nivel de competencia en diferentes áreas en vez de enfocarse en pocas cosas. Están equivocados. Esto no le da una ventaja competitiva en el mercado ni lo posiciona para hacerse rico. Simplemente lo mantiene en un nivel promedio. Es más, es un absoluto insulto a su integridad el dedicarse a cosas menores. Descubra su brillantez. Todos hemos sido bendecidos con talentos. Una gran parte de su vida consiste en descubrir cuáles son y luego utilizarlos y aplicarlos de la mejor forma que pueda. Tal vez algunas personas nunca llegan a aprovechar verdaderamente sus grandes talentos. En consecuencia, sus vidas son menos plenas. Estas personas tienden a luchar porque pasan la mayor parte de su tiempo en trabajos o negocios que no están hechos para sus fortalezas. Es como tratar de forzar un taco cuadrado en un agujero redondo. No funciona y causa mucho estrés y frustración. El enfoque en prioridades funciona. Hágalo parte de su plan diario y vivirá saltos dramáticos en su productividad y su ingreso. Tenemos un método práctico que hará que esto sea fácil para usted y también ayudará a identificar sus talentos únicos. Se llama el taller de enfoque en prioridades y se describe más adelante. Tiene que estar absolutamente claro sobre lo que ocurre durante una típica jornada de trabajo. Este chequeo de la realidad es muy revelador. Básicamente, usted hace una lista de todas las actividades que hace en su trabajo en una semana típica. La mayoría de las personas, cuando suman sus actividades, tienen entre 10 y 20. Uno de nuestros clientes llegó a 40. No hay que ser un genio para darse cuenta de que no se puede hacer 40 cosas cada semana y estar verdaderamente enfocado. Incluso 20 actividades son muchas. Estará disperso y más sujeto a las interrupciones y distracciones. Muchas personas entran en shock cuando ven lo fragmentadas que están sus semanas. De esta forma, puede saber en qué se le va el tiempo en verdad. Luego de completar el taller de enfoque de prioridades, el siguiente paso es hacer una lista de las 3 cosas en las que usted es brillante. He aquí la siguiente pregunta importante. En una semana típica, ¿qué porcentaje de su tiempo dedica a sus actividades brillantes? Sea totalmente honesto. Generalmente la respuesta es de 15 a 20%. Aún si el 60 o 70% de su tiempo se usa de forma rentable, sigue habiendo espacio para mejorar. ¿Qué tal si pudiera refinar esto a un 80 o 90%? Recuerde, su ingreso está directamente atado a la cantidad de tiempo que invierte en sus áreas brillantes. El siguiente paso es ver su lista original de actividades semanales y seleccionar tres cosas que no le gusta hacer o que simplemente no hace bien. Las respuestas más comunes son trabajo de oficina, llevar los libros, cuadrar citas o hacer las llamadas de seguimiento. Todos los pequeños detalles que completan un proyecto casi siempre se encuentran en esta lista. Por supuesto que estas cosas hay que hacerlas, pero no necesariamente tiene que ser usted. Deje de azotarse. Hay otras opciones. ¿Es usted un iniciador o un terminador? Es un buen momento para considerar por qué le gusta hacer ciertas cosas y no otras. Pregúntese esto. ¿Soy un iniciador o un terminador? Si usted es un iniciador, le gusta crear nuevos proyectos, producto e ideas. El problema con los iniciadores es que no son buenos terminando las cosas. La mayoría de los emprendedores son iniciadores, pero una vez que logran poner a rodar la bola, tienden a irse y seguir con algo nuevo. Y a menudo lo que dejan atrás queda hecho un desastre. Luego se necesita a otras personas para arreglar el lío. Estos son los terminadores. A los terminadores les encanta llevar los proyectos a su fase de culminación. Generalmente, no son buenos en las fases iniciales. Eso lo hacen mejor los iniciadores. Sin embargo, son buenísimos organizando las necesidades y asegurando que los detalles se manejen de forma efectiva. Entonces, identifíquese. Saber cuáles son sus tendencias es realmente una buena ayuda. Si es un iniciador, encuentre un terminador brillante que le maneje los detalles y entre los dos habrá mucho más proyectos iniciados y completados. Por ejemplo, si no le gusta llevar los libros, encuentre un buen contador. Si no le gusta hacer citas, contrate un servicio de telemercadeo para que lo ayude. Si no le gusta vender o motivar a las personas, tal vez necesite un gran gerente de ventas que pueda reclutar, entrenar y hacer el seguimiento del equipo de ventas cada semana. Si calcular los impuestos le genera frustración, use los servicios de un especialista en impuestos. Antes de que comience a pensar, no puedo pagar por todas estas personas, costará demasiado. Piense de nuevo, ¿cuánto tiempo liberará si delega efectivamente el trabajo que no le gusta hacer? O delega o se estanca. Puede planear la incorporación gradual de estas personas o usar servicios a destajo para mantener bajos sus costos. Si usted piensa aún que puede con todo, pregúntese, ¿cuánto valgo por hora? Divida su ingreso total entre el número de horas hábiles al año. Probablemente su cifra por hora es alta, entonces, ¿por qué está haciendo actividades de bajos ingresos? ¡Déjelas! Ahora consideremos cómo puede implementar el hábito de enfoque en prioridades en su nueva vida para que tenga más tiempo para relajarse con su familia y amigos o disfrutar de un hobby o deporte. No importa dónde viva, tener un hogar en condiciones óptimas requiere de mantenimiento. Si tiene niños, el problema es dos o tres veces más grande, dependiendo de su edad y de su habilidad de destruir. Piense en todo el tiempo que se gasta en una semana típica en labores de mantenimiento del hogar. Estas actividades tienen el hábito de reciclarse continuamente. Dependiendo de su humor, puede que lo disfrute, lo soporte o lo resienta. Puesto de forma sencilla, si quiere liberar su tiempo, busque ayuda. Mucha de la ayuda que necesita requiere solo un tiempo parcial. Haga una lista de las cosas de su casa que necesitan atención, reparación, mantenimiento o sustitución. Ya sabe, todos esos trabajitos que nunca alcanza a hacer porque no tiene el tiempo. Por ejemplo, contrate a alguien que limpie su casa una vez por semana. Tal vez en su vecindario hay alguien que le gusta reparar cosas y está semi-retirado. Estará haciendo una contribución para que alguien más pueda continuar usando sus habilidades. Y puede eliminarse horas y horas de frustración tratando de hacer todas esas reparaciones para las cuales no sirve. Y ni siquiera tiene las herramientas adecuadas. Si está bloqueando mentalmente esta idea, considérela de nuevo. Piense en todo el tiempo extra que tendrá. puede reinvertir esas horas valiosas en sus mejores actividades generadoras de dinero o tener tiempo de calidad para relajarse y recargar las pilas con su familia y amigos. Recuerde, solo tiene una cantidad limitada de tiempo cada semana. La solución de las 4 D's. Es vital que usted separe efectivamente las llamadas tareas urgentes de sus prioridades más importantes. Enfóquese en sus prioridades. Cuando hay que escoger hacer o no algo, use la fórmula de las 4 D's para ayudarlo a priorizar. Primero, deseche. Aprenda a decir, escojo no hacer esto. Sea firme. Segundo, delegue. Estas son las tareas que deben hacerse, pero usted no es la persona para hacerlas. Entrégueselas a otra persona sin sentir culpa o remordimiento. Tercero, difiera. Estos son asuntos en los que tiene que trabajar, pero no de inmediato. Pueden en verdad ser diferidos. Asigne un momento específico en una fecha posterior para atender este tipo de trabajo. Cuarto, do it. Hágalo ya. Los proyectos importantes requieren de su atención de inmediato, así que empiece de una vez. Las fronteras del brillo. El enfoque en prioridades se trata de establecer nuevos límites que no debe cruzar. Primero, debe decidir muy claramente cuáles son estos límites, en su oficina y en su casa. Este es el mensaje. Cuando se mete en áreas que destruyen su enfoque, traspasa los límites seguros. Es peligroso para su salud mental y financiera. Mientras se mantienen los límites de su brillo, es decir, enfocado en lo que hace mejor, puede estar tranquilo todo el día. El poder del no. Mantenerse en estos límites requiere un nuevo nivel de autodisciplina. Esto quiere decir estar más consciente cada día de las actividades en las que escoge invertir su tiempo. Para evitar alejarse de su enfoque, pregúntese regularmente, ¿esto que estoy haciendo en este momento ayuda a alcanzar mis metas? Esto lleva práctica. Quiere decir que hay que decir no mucho más. Hay 3 áreas que debe examinar. 1. Usted mismo. La mayor batalla diaria es la que ocurre dentro de su propia cabeza. Póngale un parado a esto. Enfóquese en los beneficios y recompensas de mantenerse en sus prioridades y recuerde las consecuencias negativas de no hacerlo. 2. Otras personas. Una gran variedad de personas pueden intentar destruir su enfoque. A veces entran en su oficina para conversar porque usted tiene una política de mantener la puerta abierta. He aquí una solución. Cierre su puerta al menos durante parte del día, cuando quiere estar solo para concentrarse en su siguiente gran proyecto. Danny Koch, un consultor de negocios y también escritor de bestsellers, usa esta analogía cuando se trata de enfocarse en las prioridades. Dice, si tienes un sapo que tragarte, no lo mires por mucho tiempo. Si tienes más de uno por tragar, trágate el más grande primero. En otras palabras, atienda sus prioridades más importantes inmediatamente. Si no lo hace, al final del día, la primera prioridad, el sapo más grande, seguirá allí sin tocar. 3. El teléfono. Tal vez la interrupción más insidiosa de todas es el teléfono. ¿No es sorprendente cómo las personas permiten que este pedacito de equipo controle su día? Si usted requiere de 2 horas de trabajo ininterrumpido durante el día, desconecte el teléfono y apague su celular o cualquier otro aparato que pueda distraerle. El correo electrónico, servicio de mensajes y las contestadoras pueden ayudarle a evitar estas molestas interrupciones. Úselo sabiamente. Por supuesto, hay momentos en que tiene que estar disponible. Arregle previamente sus citas, así como los médicos, de 2 a 5 los lunes, 9 a 12 los martes. Luego escoja el momento más productivo para hacer sus llamadas, por ejemplo, de 8 a 10. No permita que su mejor futuro y su paz mental se pospongan por interrupciones constantes. deténgase conscientemente cuando comience a hacer cosas que no sirven para sus intereses. De ahora en adelante, estas actividades de desperdicio están fuera de los límites. Establezca nuevos límites. Establecer nuevos límites requiere un cambio en su forma de pensar. Y lo más importante, requiere acción. Así que comience de una vez. He aquí un buen ejemplo que le puede ayudar. Uno de los mejores expertos en enfocarse es el doctor Kent Remington. Kent es un dermatólogo muy respetado por sus pacientes. El doctor Remington atiende su primer paciente a las 7:30 de la mañana. Un asistente revisa el archivo y luego lo actualiza con el paciente con respecto a su condición actual. El doctor Remington aparece unos minutos más tarde, una vez que ha leído el archivo colocado en su puerta por el asistente. Así, el doctor Remington se enfoca en el tratamiento del paciente. Luego de la consulta, las instrucciones se manejan por otros miembros capaces del equipo. De esta forma, muchos más pacientes pueden recibir tratamiento y el tiempo de espera es mínimo. Cada persona del equipo se enfoca en las cosas que hacen extremadamente bien, lo que resulta en una empresa supremamente eficiente. ¿Qué más puede hacer para saltar al siguiente nivel de eficiencia y mejor enfoque? He aquí un importante consejo. Esté pendiente de los viejos hábitos que puedan estar apartándolo de su enfoque. Por ejemplo, exceso de televisión. Si usted está acostumbrado a acostarse en el sofá por 3 horas cada noche y su único ejercicio es usar el control remoto, puede que quiera revisar este comportamiento. Algunos padres entienden las consecuencias de esto y les limitan la televisión a sus hijos a algunas horas durante el fin de semana. ¿Por qué no hace usted lo mismo? Aquí va otro reto para usted. Tómese una semana sin ver televisión y vea lo que puede lograr. Se sorprenderá de la cantidad de tiempo que libera. Muchas personas están atascadas en un trabajo o carrera que no disfrutan porque no se han enfocado en desarrollar sus áreas brillantes. Este es el punto. Estudie cuidadosamente qué le funciona en su vida y qué no. ¿Qué le crea sus mayores victorias? ¿En qué se está enfocando que le da resultados pobres? El éxito no es magia. Simplemente se trata de aprender a enfocarse. Pasos a seguir. El taller de enfoque en prioridades. Esta es una guía práctica de 6 pasos para maximizar su tiempo y su productividad. A. Haga una lista de todas las actividades en su trabajo que le consumen tiempo. Por ejemplo, llamadas, reuniones, proyectos, ventas, procedimientos de seguimiento. Subdivida en grandes categorías como llamadas y reuniones. Incluya todo, hasta las tareas de 5 minutos. Sea específico, claro y breve. B. Describa 3 cosas para las cuales usted se considera brillante en su negocio. C. Nombre las 3 actividades más importantes que generan ingresos en su negocio. D. Nombre las 3 actividades más importantes que no le gustan o que se siente débil haciéndolas. E. ¿Quién podría hacerlas por usted? F. ¿A cuál actividad que le consume tiempo le va a decir no o delegará de inmediato? ¿Qué beneficio inmediato obtendrá de esta decisión? Estrategia de enfoque número 3. Puede ver el cuadro completo. La vida que no se examina, no vale la pena vivirla. Sócrates. Peter Daniels es un hombre poco común cuya vida se lee como un cuento de Horacio Alger. Nacido en Australia, sus padres eran ya la 3ª generación de receptores de asistencia social acostumbrados a la pobreza. Peter asistía a la escuela primaria de Adelaida. Debido a una discapacidad de aprendizaje, le era difícil entender y ensamblar palabras. Como consecuencia, sus maestros lo daban por estúpido, pues estaban demasiado ocupados o no les importaba lo suficiente saber por qué le era tan difícil. Una maestra en particular, la señorita Phillips, lo reprendía. «Peter Daniels, eres un chico malo y nunca llegarás a nada en la vida». Por supuesto, Esto no ayudaba en nada a su autoestima. Como resultado, falló en cada grado de la escuela. Una de sus primeras elecciones de carrera fue ser albañil. Pocos años después, ya casado y con familia, decidió emprender su propio negocio, pero en un período de 5 años logró arruinarse 3 veces. Muchas personas se rendirían en este punto, pero no Peter Daniels. Pero no Peter Daniels. Su actitud era: estoy aprendiendo y no he cometido el mismo error 2 veces. Esta es una excelente experiencia. Hizo un nuevo intento. Se dedicó a vender propiedades comerciales y residenciales. Peter era, por naturaleza, un buen promotor. Buena parte de esto le venía de la necesidad de tratar constantemente con acreedores que venían a cobrarle. Durante los siguientes 10 años, el nombre de Peter Daniels se convirtió en sinónimo de bienes raíces comerciales y residenciales. A través de una selección cuidadosa y negociaciones astutas, acumuló un portafolio con un valor de varios millones de dólares. Hoy en día, Peter Daniels es un hombre de negocios internacionalmente reconocido que ha creado operaciones exitosas en varios países del mundo. Es también un filántropo apasionado con poder para ayudar a otros y cuya generosidad ha apoyado muchas causas cristianas. Cuando le han preguntado qué cambió su vida de una ruina triple a un éxito sin precedentes, él responde: reservé un día a la semana en mi calendario solo para pensar. Todas mis mejores ideas, oportunidades y empresas comenzaron en los días que me tomaba el tiempo para pensar. La misma estrategia le funcionó a Einstein, quien hacía sus ponderaciones en una silla especial para pensar. Por cierto, Peter ya ha escrito varios libros bestsellers, uno de los cuales se llama Señorita Phillips, usted estaba equivocada. Un recordatorio a su vieja maestra para que no se rinda tan pronto con sus estudiantes. Desarrolle una claridad poco común. ¿Tiene usted programado de forma regular tiempo para pensar en un futuro mejor? Bien, podría empezar con 5 minutos y gradualmente convertirlo en una hora. Muchas personas pasan más tiempo planeando una vacación de 2 semanas que diseñando su vida, especialmente su futuro financiero. Si usted hace el esfuerzo de desarrollar el hábito de tener una claridad fuera de lo común, a la larga la compensación será tremenda. Si su deseo es estar libre de deudas, ser financieramente independiente, disfrutar de más tiempo libre para divertirse o construir unas maravillosas relaciones amorosas, puede lograr esto y mucho más si tiene un cuadro claro de lo que quiere. El propósito de las metas. ¿Es usted una persona que se fija metas de forma consciente? Si lo es, esta información será un refuerzo y complemento para usted. Si no es de los que se fija metas de forma consciente, escuche cuidadosamente esta información. Primero, ¿cómo se define una meta? Una meta es la búsqueda continua de un objetivo digno hasta lograrlo. Considere una por una las palabras de esta oración. Búsqueda implica que puede haber una persecución de algún tipo. Continua significa que es un proceso, pues las metas toman tiempo. Digno muestra que la búsqueda valdrá la pena, que la recompensa será lo suficientemente grande al final. Hasta lograrlo sugiere que usted hará lo que sea para lograrlo. No siempre es fácil, pero es esencial si quiere una vida llena de logros sobresalientes. Establecer y lograr metas es una de las mejores formas de medir el progreso de su vida y crear claridad poco común. Considere la alternativa flotar a la deriva, esperando que algún día la buena suerte caerá a sus pies con poco o ningún esfuerzo de su parte. ¡Despierte! Es más fácil encontrar una aguja en un pajar. La lista para verificar las 10 mejores metas. He aquí una lista que asegura que esté usando un marco de referencia adecuado para fijar sus metas. Hay una mezcla de cosas. así que escoja lo que le acomode mejor y úselo. Primero, sus metas más importantes deben ser suyas. Esto suena obvio. Sin embargo, un error común es que son otros quienes diseñan sus metas. En nuestros talleres enseñamos a que las personas se pregunten, ¿qué quiero en verdad? Cuando permite que otras personas o la sociedad determinen su definición de éxito, está saboteando su futuro. Piense en esto un momento. Por ejemplo, los medios tienen una gran influencia sobre usted cuando se trata de tomar decisiones. Si usted vive en una ciudad relativamente grande, está bombardeado con al menos 2.700 mensajes publicitarios cada día. Por ejemplo, la mayoría de las revistas tienen en su portada una chica con una figura glamorosa y peinado perfecto, sin una sola arruga a la vista. O un monumento de hombre cuyo torso muscular no se formó simplemente por ejercitarse 5 minutos al día en el ab roller. ¿Cuál es el mensaje? Si usted no luce así, es un fracaso. No es de sorprender que tantos adolescentes luchen con desórdenes alimentarios como la anorexia o la bulimia cuando la presión de la sociedad no tolera a nadie que esté remotamente pasado de peso o que tenga un aspecto promedio. ¡Es ridículo! Decida ahora crear su propia definición de éxito y deje de preocuparse sobre lo que piense el resto del mundo. Sam Walton, el cofundador de Walmart, actualmente la cadena de tiendas más grande y exitosa de la historia, disfrutaba por años de manejar su vieja camioneta pickup a pesar de que era uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Cuando le preguntaban por qué no manejaba un vehículo más acorde con su posición, respondía, bueno, es que me gusta mi vieja camioneta. Así que olvídese de la imagen y establezca metas que sean las correctas para usted. Segundo, sus metas deben ser significativas. Cuando se prepare para escribir sus metas futuras, pregúntese, ¿qué es realmente importante para mí? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que esto ocurra? Este proceso de pensamiento incrementará su claridad. Es críticamente importante que lo haga. Sus razones para tomar un nuevo curso de acción son lo que le dan la energía y el estímulo para levantarse en la mañana, aún en los días en que no siente ganas de hacerlo. Pregúntese, ¿cuáles son las recompensas y beneficios de esta nueva disciplina? Enfóquese en el emocionante estilo de vida nuevo que puede disfrutar comprometiéndose con acciones consistentes. Si esto no logra que se le mueva la adrenalina, visualice la alternativa. Si solo sigue haciendo las mismas cosas que siempre ha hecho, ¿cómo será su estilo de vida en 5 años, 10 o 20 años? ¿Qué palabras describirán su cuadro financiero futuro si no hace ningún cambio? ¿Y su salud, relaciones y el tiempo para divertirse? ¿Podrá disfrutar de más libertad o estará aún trabajando demasiadas horas a la semana? Evite el síndrome si tan solo... El filósofo Jim Rohn apunta que hay 2 grandes dolores en la vida. Uno es el dolor de la disciplina y el otro es el dolor del remordimiento. La disciplina pesa apenas unas onzas, pero el remordimiento pesa toneladas cuando permite que su vida flote a la deriva. Uno no quiere mirar atrás dentro de unos años y decir, si tan solo hubiese tomado esa oportunidad de negocios, si tan solo hubiese cuidado mi salud. Recuerde, es su elección. En última instancia, usted es responsable por cada elección que hace, así que escoja sabiamente. Comprométase a crear metas que garantizarán su libertad y éxitos futuros. Tercero, sus metas deben ser específicas y medibles. Esta es la parte en que la gente se pierde. Nunca definen con precisión lo que quieren. Las generalizaciones vagas y afirmaciones sosas no bastan. Por ejemplo, si alguien dice, mi meta es ser independiente financieramente, ¿qué quiere esto decir en verdad? Para algunas personas, la independencia financiera es tener $50 millones ahorrados e invertidos. Para otros, es ganar $100,000 al año. Para otra persona puede ser estar libre de deudas. ¿Qué significa para usted? Si esta es una meta importante para usted, tómese el tiempo de ahora para averiguarlo. Su definición de la felicidad requiere el mismo escrutinio. Solo decir, quiero más tiempo con mi familia, no basta. ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué va a hacer con ese tiempo? ¿Con quién? Estas palabras le ayudarán. Sea más específico. Háblales. Uno de nuestros clientes indicó que su meta para tener mejor salud era comenzar a hacer ejercicios. Se sentía poco fuerte y quería más energía. Comenzar a hacer ejercicios es una definición muy pobre para esta meta. Es demasiado general. No hay forma de medirlo. Así que le dijimos, sea más específico. Entonces le agregó, quiero ejercitarme 30 minutos diarios, 4 veces por semana. Adivinen qué le dijimos después. ¡Correcto! Sea más específico. Al repetir esto varias veces, su meta de salud se redefinió así. Ejercitarme durante 30 minutos al día, 4 veces por semana, los lunes, miércoles, viernes y sábado, de 7 a 7:30. Su rutina consiste en 10 minutos de estiramiento y 20 minutos en la bicicleta. ¡Qué diferencia! Ahora podemos fácilmente monitorear su progreso. Si nos aparecemos a la hora indicada de ejercicios a observar, podrá o no estar haciendo lo que dice. Ahora, él es responsable por los resultados. Este es el punto. Cuando fije una meta, rétese con estas palabras. Sé más específico. Siga repitiéndolo hasta que su meta esté clara como el agua y sea medible. Al hacer esto, incrementará dramáticamente sus oportunidades de alcanzar los resultados esperados. Recuerde, una meta sin un número es solo un lema. Cuarto, sus metas deben ser flexibles. ¿Por qué es esto importante? Hay un par de razones. En primer lugar, no es deseable diseñar un sistema que sea tan rígido que esté tallado en piedra o que lo haga sentirse sofocado. Por ejemplo, si diseña un programa de ejercicios para mejorar su salud, pueda que quiera variar las horas en la semana y el tipo de ejercicio para que no se aburra. Un entrenador personal con experiencia puede ayudarle a adaptar un programa que sea divertido o variado y que le garantice los resultados que quiera. La segunda razón es que un plan flexible le permite la libertad de cambiar de curso si aparece en el camino una buena oportunidad. Pero una palabra de precaución. Esto no quiere decir que empezará a ir tras de cualquier idea que aparezca en su puerta. Solo enfóquese en una o dos que le hagan feliz y rico. Quinto, sus metas deben ser retos y deben ser excitantes. Cuando se fijan metas emocionantes y retadoras, se adquiere una actitud que evita que se estanque en una vida aburrida. Para hacer esto, debe esforzarse a salir de su zona cómoda. Una buena razón para hacerlo es que siempre aprenderá más sobre la vida y su capacidad de triunfar cuando se siente incómodo. A menudo, cuando está contra la pared del miedo, es cuando ocurren los mayores avances. John Goddard, el famoso explorador y aventurero, es un maravilloso modelo para este concepto. Cuando apenas tenía 15 años, hizo una lista de 127 metas retadoras que quería lograr en su vida. He aquí algunas de ellas. Explorar 8 de los mayores ríos del mundo, incluyendo el Nilo, el Amazonas y el Congo. Subir a 16 de las cumbres más altas del mundo, incluyendo el Everest. Aprender a pilotear un avión. Navegar alrededor del mundo, ya lo ha hecho 4 veces. Visitar el Polo Norte y el Polo Sur. Leer la Biblia de punta a punta. Tocar la flauta y el violín. Cuando tenía 50 años, había logrado con éxito 100 de las metas de su lista. Cuando le preguntaron qué le había movido a hacer esta lista, contestó, 2 razones. Primero, estaba harto de los adultos que me decían qué hacer con mi vida. Segundo, no quería llegar a los 50 y darme cuenta de que no había logrado nada. Puede que no quiera retarse de la forma en que lo hizo John Goddard, pero no se conforme con la mediocridad. Piense en grande. Sexto, sus metas deben estar en línea con sus valores. Cuando sus metas están en sincronía con sus valores esenciales, arranca el mecanismo de la armonía. ¿Cuáles son sus valores esenciales? Cualquier cosa en la que crea y que le haga resonancia en un nivel más profundo de su vida. Son las creencias fundamentales que están bien desarrolladas y han moldeado su carácter por años. Honestidad e integridad, por ejemplo, puede hacer su propia lista. Cuando hace algo que contradice estos valores, su intuición le recuerda que algo anda mal. Suponga que debe mucho dinero y que tiene mucha presión para pagar esta deuda. Podría pensar en robar un banco, pero se le presenta un dilema interesante. Por una parte, su problema financiero es tan grande que el dinero del banco luce bastante atractivo. Sin embargo, si su valor de honestidad es más fuerte que su deseo por el dinero, no robará el banco porque sabe que no es correcto. Y aun si robara el banco, después tendría un enorme remordimiento. Ese es un factor de honestidad que reacciona. La culpa lo seguirá por siempre. Cuando aprovecha sus valores esenciales y los convierte en metas con propósito, positivas y excitantes, tomar decisiones es más fácil. No hay conflicto interno que lo retenga. Esto genera una gran energía que lo impulsará hacia niveles mucho más altos de éxito. Séptimo, sus metas deben estar equilibradas. Si tuviera que vivir de nuevo, ¿qué haría de forma diferente? Cuando se le hace esta pregunta a personas mayores de 80 años, nunca responden: pasaría más tiempo en la oficina o iría a más reuniones de junta. No, más bien indican muy claramente que viajarían más, pasarían más tiempo con su familia y se divertirían más. Así que cuando establezca sus metas, asegúrese de incluir áreas que le den tiempo para relajarse y disfrutar de las cosas más finas de la vida. Octavo, sus metas deben ser realistas. A pesar de los comentarios previos sobre pensar en grande, una medida de la realidad le asegurará que obtenga mejores resultados. Lo más difícil es determinar la cantidad de tiempo que tomará lograr las metas. Recuerde esta frase: no existe tal cosa como metas irreales. Lo único irreal son los tiempos. Si usted gana $30,000 al año y su meta es ser millonario en 3 meses, eso es definitivamente irreal. Cuando se trata de nuevas operaciones de negocios, una buena regla es doblar el tiempo que cree que le tomará el comienzo. En general, asegúrese de que su plan no sea demasiado exagerado y que le tome una cantidad de tiempo razonable llegar a él. Noveno, sus metas deben incluir su contribución a la sociedad. Hay una frase muy conocida en la Biblia que dice: lo que un hombre siembra, cosechará. Esta es una verdad fundamental. Parece que si uno reparte buenas cosas y hace una buena siembra de forma consistente, sus recompensas están garantizadas. Es un buen negocio, ¿no es cierto? Desafortunadamente, las personas que luchan por el éxito no hayan tiempo o espacio en sus vidas para devolverle algo a la sociedad. Puesto de forma sencilla, son tomadores y no dadores. Las contribuciones pueden tomar muchas formas. Puede contribuir con su tiempo, su experiencia y, si puede, claro, contribuir con dinero. Así que incluya esto en su plan de metas y hágalo de forma incondicional. No espere el retorno de forma inmediata. Vendrá en su debido momento, casi siempre de las formas más inesperadas. Décimo, sus metas necesitan apoyo. Esta última parte de su lista de metas es controversial. Hay 3 puntos de vista. Algunos abogan por decirle al mundo qué es lo que van a hacer. El razonamiento es que esto los obliga. El doctor Robert Schuller es un buen ejemplo. Le dijo al mundo que construiría una hermosa catedral de cristal en Garden Grove, California, por más de $20 millones. Muchos observadores se rieron, se burlaron de su idea y dijeron que no podría llevarla a cabo. De todas formas la hizo. ¿El costo? un poco menos de 30 millones de dólares. Hay una segunda opción. Fije sus propias metas, guárdeselas y trabaje en ellas. Las acciones hablan más duro que las palabras y sorprenderá a muchos. Tercero, y esta puede que sea la estrategia más sabia, comparta de forma selectiva sus sueños con pocas personas en quienes confíe, que sean proactivas y que lo apoyen y lo estimulen cuando las cosas se pongan duras. Y si tiene grandes planes, necesitará su ayuda, porque es posible que encuentre obstáculos en el camino.